DJ, tócame una salsa. El carnaval del suelo lo recogí, llorando sonreí. En el antifaz no estaba tu verdadera personalidad. En el antifaz estaba la mujer que tanto me besó y su amor me juró. En el antifaz del suelo recogí lo que fue mi alegría y mi felicidad. Tu antifaz se cayó, lo tuyo, eso no era amor. Del suelo yo recogí junto con el antifaz lo que fue mi alegría y mi felicidad. Y tu falsedad del suelo recogí, llorando tu antifaz. Antifaz del carnaval de San Juan. Del suelo recogí, llorando tu antifaz. Donde quiera hay un carnaval, y el nacer un antifaz que llora. Del suelo recogí, llorando tu antifaz. Que yo te conozco, mancarita, aunque venga disfrazada. Maestro Golé, el gran Maisonet y Papo Javier en concierto de cuero para el carnaval, el antifaz de esa bandida. Óyelo. Familia, muy buenas tardes. Esto es Aires de Guaguancó. Comenzamos una sesión más felices y alegres. Y pues digo felices porque pues somos dos los que estamos acá desde estas cabinas hermosas de Radio Zapote. Y pues continuamos también con esta, pues que en este programa que es sabrosón, que es tan, pues tan rico y que pone alegre a la gente. Y pues bueno, también hoy, ¿por qué digo que estamos? Porque pues bueno, en esta ocasión ya se integra alguien más a este equipo, a este... pues este programa. Y pues bueno, yo me presento. No lo voy a presentar yo solito, que se presente. Pero bueno, yo me presento y yo soy Balam, aquí el capitán de la nave. Pues en esta embarcación que estaremos hablando sobre pues alguien que ahí ya está sonando de fondo. Ahorita vamos a estar hablando sobre él. Alguien súper importante en la salsa. Alguien muy muy importante para mí y para muchos de los artistas que cantan salsa. Pues es el autor, o sí, pues el autor más importante de, pues de Latinoamérica y del área del Caribe en este, pues en este género que conocemos como salsa. Así que pues bueno, carnalito, a ver, preséntese. Hola, ¿cómo están, camaradas? Una vez más por acá en el Aires de Guaguancó, ahora formando parte pues de las transmisiones, apoyando acá al capitán de la nave, al buen Balam. Y esperamos que este programa los haga bailar, les deje un poco ahí de historia, de que hagan un recuento de los daños, de todo lo que nos dejó el autor que vamos a abordar el día de hoy, para que conozcan que esas canciones que tanto tararean, que tanto chiflan, que tanto bailan, pues tienen un nombre de un compositor que es muy importante y que hoy vamos a conocer. Así es, así es, así es. Y que bueno, también tiene mucha influencia ahí, pues en esta salsa intelectual, en esta salsa donde pues las realidades sociales que vemos en nuestro Latinoamérica, pues se hacen presente en canciones como la salsa, ¿no? Entonces, pues bueno, les damos la bienvenida y les decimos de una vez que el día de hoy vamos a estar hablando sobre Tite Curet Alonso. Así es que, bueno, vámonos con una canción y ahorita comenzamos con un poco de información sobre Tite Curet Alonso. ¿Quién es? ¿Qué canciones escribió? Un poquito de las canciones también, ¿no? Ahí. Sí, dar un poco del contexto también de las rolas que pues él escribió desde muy chavillo. Y pues la carga, ¿no?, que tienen pues para la salsa en general, que marcó pues toda una época y justamente es influencia de muchas personas, ¿no? Vientos. Pues vámonos entonces con esto. Esto se llama Caonabo, que también, bueno, ahí este es pues prácticamente la pareja de Ana Caona, que ahorita estaremos hablando sobre pues sobre la canción de Ana Caona. Vámonos con esto que es Caonabo, que pues no es tan conocido, pero pues bueno, vamos a ponerlos esta canción y con esto comenzamos esta embarcación de Aires de Guaguanco. Anacaona, el indio bravo, el que perdió la vida por un gran amor, el que virtió su sangre por una india en flor. Qué linda su Anacaona, en el monte soy yo el indio Caonabo. Si el amor es sacrificio, allí fue sacrificado. Caonabo y Ana Caona, amores martirizados, ella misma se mató, luego que al indio mataron. Y en el monte soy yo el indio Caonabo, llorando su Ana Caona, espíritu de indio bravo. En el monte llorando, en el monte soy yo el indio Caonabo. Es Caonabo y Ana Caona, Ana Caona y Caonabo. En el monte soy yo el indio Caonabo. Y como Caonabo lloraba, vinieron todos los bravos en el monte. En el monte soy yo el indio Caonabo. Vaya, concierto para Caonabo por Jorgito Milet, la maravilla. Thank you. Caonabo, Dora Alicia. En el monte soy yo, se vintió Caonabo. Él lloró, suena Caona, como Cheo Feliciano la lloraba. En el monte soy yo, se vintió Caonabo. Abusadora, la mulata. Por el baile abusador de tu cuerpo bandolero, que te proclama el mundo entero la reina del guaguancó. Baile abusador que de tu cuerpo bandolero te proclama el mundo entero la reina del guaguancó. Mulata, eres la mulata. Y pues bueno, para comenzar en esta sesión vamos a hablar un poco sobre la biografía de Tite Cured Alonso, Catalino Tite Cured Alonso. Pues bueno, él nace en 1924 en Guayama, Puerto Rico. Es un compositor puertorriqueño considerado el más importante autor de música salsera de su país y uno de los más destacados compositores latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XX. Sus canciones, producidas a lo largo de una fértil carrera creativa que dio a la luz más de 2000 piezas, fueron llevadas a la fama por los más célebres intérpretes del género. Él fue hijo de un músico de orquesta y una costurera. Tite creció en un barrio obrero de Santurce, donde permanecería tras la separación de sus padres. Él se fue a vivir allí con su abuela. Estudió teoría musical y solfeo con el profesor Jorge Rubián y en 1965 escribió sus primeras melodías para Joey Quijano, uno de los mejores pachangueros de la época. Establecido en Nueva York, se dio a conocer en 1968 gracias al tema El Gran Tirano, compuesto en principio para Roberto Ledesma, pero interpretado finalmente por La Lupe. En la voz de esta artista cubana también se escucharon otros dos temas clásicos de Tite, Carcajada Final y Puro Teatro. En poco tiempo, Tite Cured comenzó a ver cómo sus composiciones entraban a formar parte del repertorio de artistas como el trío Los Condes, Tito Rodríguez o Willy Colón. A principios de los años 70 entró a formar parte del movimiento salsero promocionado por la firma discográfica Fania, hasta convertirse en el autor de clásicos del género como Periódico de Ayer, interpretada magistralmente por Héctor Lavoe, De Todas Maneras Rosas, interpretada por Ismael Rivera, Piraña, de Willy Colón y Ana Caona, el tema que representó el regreso triunfal del mítico cantante Cheo Feliciano. La calidad de sus creaciones se vio reconocida con varios primeros premios en festivales de música, entre ellos el de Buga en Colombia y el de Río de Janeiro. Su incursión en otros géneros latinos produjo también piezas notables, entre ellas el merengue, Yo Me Dominicanizo, la balada Tema de Nilsa, Cucubano y numerosas versiones portuguesas de temas en español a ritmo de samba destinadas a intérpretes brasileños. Trabajador incansable, compuso además canciones navideñas, versionó al español célebres melodías de cine como Candilejas y Si Yo Fuera Rico y desarrolló una importante labor periodística en la prensa y en la radio de su país. Entre sus composiciones más conocidas se encuentran, además de las ya citadas, Testigo Fui, El Hijo de Obatalá y Vale Más un Guaguancó, interpretadas por Ray Barreto, Las Caras Lindas de Celia Cruz, Matancero Soy de Justo Betancourt, La Esencia del Guaguancó de Piti Rodríguez, El traqueteo y lamento de Concepción de Roberto Roena, El prestamista de Rafael Cortijo y Plantación adentro de Rubén Blades. Así es, así es. Y pues bueno, ese es un poquito de la biografía de Tite Cureda Alonso. Pues ya como lo dijimos aquí, es pues autor de más de 2000 canciones ahí de pues de bueno, más de 2000 canciones, no todas son de salsa, pues ahí como lo vimos también pues compuso para el merengue, compuso para boleros, pues son montuno, como un sinfín ahí también de género. Sí, pues todas estas variaciones que vemos acá entre los ritmos latinos que pues ahí tenemos en esta amplia gama en toda Latinoamérica. Y pues bueno, también ahí más adelante estaremos dando información sobre pues hubo también un pleito ahí legal por los derechos de autor de esas 2000 canciones que pues hoy en día ya son realmente también patrimonio de la humanidad, ¿no? Pero pues bueno, por ahorita vámonos con algo más de música. Esto es un poquito de la biografía de Tite Cureda Alonso y ahorita continuamos con un poquito más. También ahí tenemos algunas de las canciones que pues él escribió en voz de varios artistas como pues Héctor Lavoe, Ismael Rivera, Cho Feliciano, Willy Colón, Celia Cruz, el mismo Rubén Blades, y pues muchos artistas que convergen en este género de la salsa. Pues vámonos con una canción, ¿te parece, Marquiño? Vámonos, tendido. Bien, entonces vámonos entonces con Plantación adentro, ¿te parece? Vámonos. Y ahorita continuamos por acá. Es el año 1745. En la América Latina, el indio trabaja en las plantaciones bajo el palo implacable del mayoral. Sombras son la gente, a la la la la la la la. Sombras son la gente, a la la la la la la la. Plantación adentro, cámara, es donde se sabe la verdad, es donde se aprende la verdad. Dentro del follaje y de la espesura, donde todo viaje lleva la amargura, es donde se sabe, cámara, es donde se aprende la verdad. Camilo Manrique falleció por golpe que daba el mayoral y fue sepultado sin llorar. Una cruz de palo y nada más. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Plantación adentro, cámara, sombras son la gente y nada más. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Se murió el indio Camilo por palos que daba el mayoral. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Que el médico de turno dijo así, muerte por causa natural. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Claro, si después de una tunda de palo que te mueras, es normal. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Acostarse tarde y de pie temprano, rumbo pa'l cañaveral. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Tierra, selva, sol y viento, indio y palo y mayoral. Camilo Manrique falleció, plantación adentro, cámara. Thank you. cámara. Selva verde, selva traga, selva nunca dice nada. Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara. Recoge el café y coge pa' allá, si no te pega el mayoral. Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara. Camilo Manrique falleció y lo enterraron sin llorar. Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara. Y es un triste monumento, una cruz de palo y nada más. Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara. Oye, lo que digo es la verdad, sombras son la gente y nada más. Camilo Manrique falleció, plantación adentro cámara. Vale menos que un perdón. Hoy me arrepiento una y mil veces. Yo sé bien cómo te duele la tristeza que causé. Hoy te suplico no destruyas tantas cosas que... Bueno, pues ya regresamos acá a las cabinas liberadas del Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y seguimos platicándoles un poquito de quién fue y quién es todavía, vive en su música, Tite Curet Alonso, este gran compositor boricua. Él, como les comentábamos hace ratito, pues él se va, después de que sus padres se separan, se va a vivir a un barrio de San Juan que se llama el Barrio Obrero. Bueno, el barrio es Santurce, allá en Puerto Rico los barrios tienen como otra delimitación territorial. En Santurce se ubica un barrio obrero que el mismo Tite en algunas conferencias hablaba de una situación específica que estaba aconteciendo en el Puerto Rico de esos años, de los años 30, 40. Tite cuenta que había una separación muy marcada entre la sociedad en ese Puerto Rico, ¿no? Entonces la sociedad obrera tenía dinámicas muy distintas a la otra parte de Puerto Rico, ¿no? Si recordamos pues todo lo que vivió Puerto Rico en el cambio de siglo, pues nos deja ver un poco de la influencia que tiene el contexto histórico en las rolas que escribió Tite, como esta que acabamos de escuchar, ¿no? Él narra estos procesos pues del esclavismo que pues había en todo América Latina, pero en específico en Puerto Rico, y pues él crece en este contexto, ¿no? En este barrio obrero, y ahí es donde se empieza a codear con toda una generación de grandes músicos, de grandes compositores, como el propio Mayo Ismael Rivera, o como Rafael Cortijo, Daniel Santos, que por ejemplo Daniel Santos pues lo vamos a ubicar un poco más en estas, pero justo es como tan nutrida su gama musical de Tite que justo le dio para hacer tanta música, ¿no? Tantas letras. Él más o menos a los 15 años se puede decir que escribe su primera canción, y de ahí pues vendrán 60 años de producción musical que vendrán acompañadas de todos estos contextos, pero a la vez de un trabajador como cualquier otro, ¿no? Si recordamos también Tite pues trabajó en el departamento de postal, ¿no? En Estados Unidos, ya cuando él emigra, ¿no? Se va a Estados Unidos. 20 años más o menos dura trabajando por allá, De hecho, se gana un apodo, el cartón, ¿no? En su chamba, ¿no? Y pues, por ahí hay algunos datos de que el buen Tite también fue anfitrión de un programa de radio en la WRTU de Radio Universidad de Puerto Rico, en un programa llamado Tropicalísimo. No sé, pues él es todo un estudioso de la música puertorriqueña. Él, cuando se proponía explicar el porqué de la importancia de la música de Puerto Rico, se iba a otras épocas, ¿no? Y te empezaba a narrar como todos estos acontecimientos que llevaron a la música puertorriqueña a ser lo que es hoy día, ¿no? O a ser más bien reconocida como es reconocida hoy en día. Sí, sí, sí, sí. Sí, pues esa gran influencia que tiene ahí Tite Cureda en todo este... pues en todo este género que hoy conocemos como salsa, ¿no? Y no es para menor. O sea, yo no sé, yo no me imagino escribir 2000 canciones, ¿no? Es un buen de chamba, y de ingenio. Y aparte, o sea, si te das cuenta, todas las canciones tienen un contenido, tienen letra, ¿no? O sea, realmente tiene una buena pluma, tiene mucha letra, ¿no? O sea, no es como tal vez una frase y mucho coro, ¿no? Como lo podríamos notar en otros artistas. Tite escribe así toda la letra, no hay algo que se repita, ¿no? Las letras son así, pues esa narrativa, ¿no? Entonces, pues bueno, ya para terminar también con esta parte de la biografía de Tite, pues bueno, él muere un 5 de agosto de 2003 de un ataque al corazón en Baltimore, Maryland, allá en Estados Unidos. Pues ahí en su funeral, Rubén Blades suspende fechas incluso de un tour para ir a la despedida de Tite Cured. Cheo Feliciano, que era su amigo más cercano, era uno de los muchos famosos que asistieron también ahí a su sepelio. Entonces, pues, ahí un 5 de agosto del 2003 es cuando termina, pues, la existencia física de Tite. Pero justo como lo decías, ¿no? Y pues sigue viviendo en estas canciones, sigue viviendo en estos artistas que interpretan y reinterpretan también sus canciones, ¿no? Sí, yo creo que es impresionante cuando uno se pone a leer la lista de las composiciones de Tite, que pues te das cuenta que la mayoría de los hits que nos ponen a bailar en escritas por este hombre, ¿no? Sí. Sí, esta lista de canciones, pues, que impresiona cuando uno empieza a topar que muchas de esas canciones pues las escribió Tite, y cómo tiene un poco ahí un vacío en la historia de la salsa, un reconocimiento que tal vez no es el debido. Mucho de esto, pues, por lo que vamos a comentar después, por un pleito legal, ¿no? Que influye mucho para que su música pues no suene como estaba sonando en los 70s, que fue como el boom de sí. Tite, ¿no? Sí. Sí, pero hoy en día ya muchas de estas canciones, pues como lo decíamos al principio, ¿no? Ya son pues prácticamente patrimonio de la humanidad, y pues ese es el legado también que nos deja ahí Tite Cureda Alonso, ¿no? Entonces, pues, ¿te parece si ahora nos vamos a otra parte de lo que tenemos preparado, programado por acá? Y que es justo hablar un poco de las canciones, de las letras que él escribió. Va, si vamos, me late, entonces. Va a ser toda una sección interesante para hacer un poquito ahí de análisis quisquilloso de las letras de Don Tite. Sí, vientos. Pues vámonos entonces con una canción. ¿Con qué nos vamos ahorita, Marquiño? Vamos a escuchar igual un hit, Piraña, del buen Willy Colón. Vientos, vámonos con esto. Gritando, hay niños que van a tener. Y lo que pasa que piso y no arranca. Mujer sin grasa, sin transmisión, sin gasolina, sin aceite y sin motor. Está más en Huañangá, bendito, para que sufra. Sobre tierra dormida, duramente abatida,

separación. Si ayer fue felicidad, hoy es tristeza, pero qué angustia, melancolía, desilusión, como cuando hay la sensación de agua con viento. Tengo ya el presentimiento, barruco en mi corazón. Tengo ya el presentimiento, barruco en mi corazón. Oye, yo tengo el presentimiento. Pues estamos ya de retache acá en su programa favorito. No es La Sabrosita, es El Aire de Guaguancó. Y regresamos un poquito para comentar esta rola y seguir hablando de Don Tite. Acabamos de escuchar Piraña con Héctor Lavoe y con Willy Colón. Esta rola que pues ya también conocidísima y cantadísima, bailadísima, que pues justo deja ver esta primera parte de nuestro pequeño análisis de la letra de Don Tite, que pues deja ver esta ambivalencia del amor y el desamor, ¿no? ¿Vale? Sí, pues son esos dos extremos, ¿no? Que ahí consumen pasiones de los enamorados y que pues en un documental que se llama Sonoso, ¿no? Justo dedicado a Tite Curet Alonso, en una parte donde pues habla Rubén Blades, le dice, ¿no? Que pues todas las canciones o se escriben o al final o al principio, ¿no? No hay ninguna canción, al menos en los boleros, y me parece, yo digo que en todas, ¿no? En todos los géneros no hay canción que se escriba al principio o al final que sea de amor, ¿no? Sí, pues sí, creo que para representarlo el bolero es como bien lo dijo Rubén y que queda acorde con lo que escribió Don Tite, pues en tu relación amorosa, al principio o al final, es donde está el mero amor o el mero dolor, ¿no? Sí, sí, y bueno, pues también esa parte de la negación a la que llegan los amantes en procura de su objeto de su deseo. Pues Héctor Lavoe en eso es justo, nos permite escuchar estos versos que ejemplifican esa negación. Y pues ahí lo escuchamos en las primeras dos estrofas, ¿no? Y pues bueno, también con otra canción que tenemos por acá preparada, que se llama Callejón, que es interpretada por Ara Bella para una película venezolana. Pues podemos encontrar también estos versos en ese mismo sentido, ¿no? Entonces, pues te parece si nos vamos con esa cancioncilla. Vamos a escucharlo. Y ahorita continuamos por acá. Thank you. Vivir a tu lado con el pensamiento fuera de lugar. Seguir angustiado viendo que se pierde la felicidad. Estar convencido de que en un vacío peor que el olvido se hundió todo aquello que siendo tan nuestro ya es tiempo perdido. Andar con la pena de que nadie sepa cuál es mi dolor. Pues bueno, estamos acá de regreso y ahí lo que estamos escuchando es a Cheo Feliciano con Mi Tristeza. Mi Triste Problema, perdón. Pues esto también es una composición de Tite Cured Alonso y que, pues bueno, ahí suena en un pues en un género como bolero, ¿no? Ahí el Cheo Feliciano cantaba más boleritos, pero también muchas de las canciones que canta el Cheo pues son ahí escritas por Tete Cured Alonso. Un montón, de hecho hasta compadres eran. Así la cercanía que tuvo Don Cheo también con Tite. Y pues no nos extrañe pues los géneros que manejó Tite, porque pues con estos creció la puertorriqueña durante todo el siglo. Y pues bueno, continuamos también con esta parte, digamos que para ya cerrar con esta parte melosa, romántica y mielosa y así garapiñada. Nos vamos con otra canción ahí con esta canción que pues habíamos comentado que había escrito Tite Cured Alonso para otro artista, pero que al final de cuentas la canta la Lupe. Primero, ¿cómo se llamaba, Marco? El gran tirano. Que de hecho otra cualidad de Don Tite, que se le reconoce un montón, muchos autores lo dicen así, es que él pues no nada más escribía así sus letras y pues ahí a ver quién la quiere cantar, ¿no? Muchas veces él ya tenía pensado quién la iba a cantar. Muchas de las canciones que escribió para Don Cheo Feliciano estaban pensadas para su voz. Muchas canciones que escribió, como por ejemplo esta que ya tenía un autor determinado y que acabó cambiando, pues también tuvo que modificar ciertas estrofas para que quedaran con la voz de la Lupe, ¿no? Sí, así es. Pues bueno, vámonos con esa canción que se llama La Gran Tirana, ahí de la Lupe. Disfrútenlo y vamos a subirle a esto. Sin llorar, Seguir angustiado viendo que se pierde la felicidad. Según tu punto de vista, yo soy la mala vampiresa en tu novela, la gran tirana. Comentarios después de hacerme sufrir el peor de los calvarios. Según tu punto de vista, yo soy la mala, la que te llegó hasta el alma. Para mí es indiferente lo que sigas comentando, si dice la misma gente que el día en que te dejé fui yo quien salió ganando. Salí ganando, que el día en que te dejé fui yo quien salió ganando. yo me estoy curando es la verdad, y la cura que yo me estoy buscando es realidad. Aunque me salga tan cara, algo tiene que me ampara. Es mejor que tu mentira, que me llenaba de ira y nada más. Diariamente yo me curo de lo duro que fue vivir sin ti. Diariamente te lo juro, aunque me agite a veces la desesperación, cuando le falta la cura a mi desesperación. Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad, y se alegan que vivo más que tu mentira, que me llenaba de ira y nada más. Amargura, señores, que a veces me da. La cura resulta más mala que la enfermedad. Amargura, señores, que a veces me da. La cura resulta más mala que la enfermedad. Pues bueno, continuamos por acá. Ahí ya, pues también ahí esa canción de Frankie Ruiz y la cura, pues también es una letra de Tite Cureda Alonso, que también pues esta canción es conocida. Y pues ya igual como lo decía Marco, ahí pues son esas canciones que bailamos, ¿no? O que pues justo escuchamos ahí cuando terminamos alguna relación o qué sé yo, ¿no? Sí, o que ya con unos alcoholes encima se te suelta el Frankie Ruiz que llevas dentro y la cantas a todo pulmón. Así es. Y pues bueno, ya igual en otro, digamos que en otro aspecto de la, pues de las letras de Tite Curet, pues encontramos también otra temática, ¿no? Y esa temática también es hacia la raza o la, bueno, más bien la el tema racial, ¿no? Más bien, o sea, porque justo hay un, como lo contaba Tite, hay un problema de división social en el Puerto Rico que a él le tocó vivir, justo pues también por esta colonización de Estados Unidos. Y como un punto específico que también marca como la historia de esta sección de la que vamos a hablar ahorita, pues es también toda la migración que hubo de Puerto Rico a Estados Unidos y en específico a Nueva York, ¿no? Así es. Que se dice que pues era otro Puerto Rico en Nueva York, ¿no? Sí. Y que justo también esa influencia o esa migración hace que pues conozcamos hoy en día esto que conocemos salsa. O sea, esa mezcla cultural entre puertorriqueños y neoyorquinos, pues hace que se cree este fenómeno cultural, social y musical que conocemos hoy en día como salsa. Sí, de hecho decía Don Tite también en una conferencia una frase ahí bien, pues quedaba así como entender esta cuestión, decía, hay un Puerto Rico en Puerto Rico y hay un Puerto Rico en Nueva York, ¿no? O sea, era tanta así la afluencia. Y pues también tiene mucho que ver con que pues Tite en su juventud también estudió y pues estuvo en otro de sus trabajos, esos múltiples trabajos, pues fue este del periodismo, ¿no? Entonces también como que toda esta carga social es la que viene también a plasmarse en las letras y en estas de las que vamos a hablar ahorita, que son también como las cuestiones raciales, ¿no? Él también se reconocía mucho en las influencias africanas que tiene esta música afrantillana, ¿no? Él hablaba mucho de la clave como este ritmo que siempre siguen los soneros, el guaguancó, la salsa en todas sus variantes y todo lo que se puede definir a raíz de eso, a partir de esta base, ¿no? Esta base fundamental y que él la reconoce como africana.

lindas son, chulas son, bonitas son, lindas que son, lindas como tú eras, así son. Caritas lindas como aquellas que te dije, son un vacilón, un riquito vacilón, con tu corazón. Las caritas lindas de Lloren Torres, dile Mario. Qué linda, qué linda, qué linda, qué linda, qué chula, que son bonitas, que son bien bonitas, chulitas, que son lindas. Caritas lindas, lindas, lindas son. Llévame. Ponte. Muchas caras lindas. Long. En esta chulada de especial dedicado a Don Tite Cured Alonso, esta fue otra más de sus joyitas que nos dejó, Las Caras Lindas, que hace pues referencia a un problema social de reconocimiento, ¿no? De un poco de creación de la identidad, de una reapropiación del mismo rostro, como lo dice la canción, y como algunos autores lo mencionan, es como un astillero de temas para la conciencia social, un poco de lo que después vendrá a influir autores como Rubén Blades con estos temas que pues justo que tocan, ¿no? Tocan nervios sensibles. Así es, y pues bueno, pues también en esta parte de pues esta reivindicación hacia la cultura latinoamericana, hacia la cultura o hacia las comunidades afrolatinas o afrodescendientes, pues es que tenemos también otra canción que también ahí encontramos de Tite Curet, que pues que la toca también este Calle 13, ¿no? Con Saint Cuti y Sammy Tanco, en donde pues acá hace una comparación Tite entre el blanco y el negro, y pues esta canción se llama Sorongo. Pues esta es una grabación hecha dentro del homenaje llevado a cabo por el Banco Popular de Puerto Rico, en donde que él, más allá de preguntarse por las cosas en común entre estas dos razas, nos muestra las atrocidades de la colonia y su vehículo de uniformización y adoctrinamiento, o se hace la religión católica. Entonces pues, te late si nos vamos a escuchar esto. Vámonos a escucharla. Vámonos a ver qué tal parece. Suena esto. De Babilonia, mismo perfume, misma colonia. Sarango, ni te quiere, Sarango, ni te le ve, Sarango. trabajo, qué molienda. Taborí, en donde tu amor acabó, lamento de tu corazón. Taborí, por siempre se te negó. Pues ya estamos otra vez en su programa favorito, Aires de Guaguancó. Y esta fue otra rolita ahí, un poco saliéndonos de los ritmos que estábamos manejando, pero justo para mostrar cómo Tite Curet Alonso rompió con las barreras de los ritmos, de las generaciones, de la música de conciencia, no nada más en la salsa y en los ritmos afrocaribeños, afroantillanos, sino también llegaron a repercutir en artistas como... así es, sí, pues aquí está el ejemplo de cómo ahí estos compas pues se rifan esta rolita, ¿no? Así es, y bueno, ahora vamos a darle igual como un pequeño giro, un poco sobre esta misma temática de lo social que vemos reflejada en las letras de Don Tite, pero ahora para hacer énfasis en una problemática específica que fue también en la que creció Tite, que fue pues la pobreza, ¿no? La pobreza que vivía en su barrio, la pobreza que vivía su país y... pues la pobreza que de alguna manera lo acompañó durante su vida. No, él no dejó de trabajar hasta que de verdad sus canciones fueron el boom en los años 70, pero él siguió chambeando en diversos oficios, ¿no? Entonces un poco acompañando estas vivencias fue como surgieron estas canciones muy chidas. Así es, y pues bueno, también en esta temática, pues es que en medio de los pobres, con los pobres, como nos lo hizo saber Roberto Roena, era que Don Tite se sentía mejor con esa gente pobre que no olvida de dónde viene y a quienes tanto el canto buscando darles un pequeño consuelo y decirles, con ustedes estoy. Es que por eso, pues nos vamos con esta canción, Con los pobres estoy, ahí en la voz de Roberto Roena, hay una letra de Tite Curet Alonso, y justo ya con esta... pues ahora en esta temática de pues los pobres, la banda de abajo, pues sí, los desplazados, la banda periférica. Abajo y a la izquierda. De abajo y a la izquierda, ¿no? Bien, entonces vámonos con esto. Entonces, esto es de Roberto Roena. Ahorita continuamos por acá. ¡Mira! Agüita de ajonjolí, para los pobres soy, para los pobres soy. Búsquenme los arrabales que abundan por la ciudad, para mí en esos lugares solo hay felicidad. Orgullo no va conmigo, por doquiera que yo voy, cada pobre un amigo, se la mano le doy. Agüita de ajonjolí, para los pobres soy, para los pobres soy. Y no me digan que no, porque con ellos estoy, donde quiera que voy. Con los pobres estoy, donde quiera que voy. Por donde o los p*** a la muerte. Quiero yo mi suerte echar. Ahí tuvimos ese rolón de, en donde justo la, de estas cuestiones de la pobreza que él vio, que él vivió, que él escuchó en las esquinas de su barrio, del barrio obrero, de La Perla, recorriendo las calles, caminándolas, escuchando a la gente, conviviendo, sufriendo también, ¿no? Un poco es lo que plasma en estas letras. Así es, y pues bueno, también justo con todos estos pobres y todas estas andanzas que tiene ahí en el barrio o en los barrios, vive todas estas canciones y que bien puede ser un puertorriqueño o boricua o un colombiano o un venezolano o cualquiera otra persona o otro ciudadano en el país que usted quiera. Sí, justo eso se ve como más explícitamente en esta rolita que ahorita va a poner el Balam, que nos habla un albañil, Juan el albañil, que pues justamente se le niega la entrada a ese edificio que él construyó, ¿no? Con tanto esfuerzo, sudor y tiempo ahí invertido, y pues básicamente es como otra vez hablar un poco de esta... de estos sistemas económicos en los que estamos inmersos, pues igual y Tite lo baja. Creo que eso es lo chido también de Tite, que baja todas estas cuestiones que tal vez en la escuela podemos discutir. Él lo baja a la calle y con el lenguaje de la calle te lo transmite. Así es. Así es que pues bueno, también vámonos entonces con esto de Juan Albañil y ahorita continuamos por acá con más canciones. Que le ayude a buscarse el pan de cada día. Concepción. Verdadera y viene sucediendo hace rato. Y el hombre ahí, Juan Albañil, el edificio que levantaste con lo mucho que trabajaste está cerrado, está sellado. Es prohibido para ti, Juan Albañil.

Juan Albañil, por lo menos para mí, tú eres un señor. Es una selva de cemento y de fieras salvajes, como no. Ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor. Donde quiera te espera lo peor. Juanito Alimaña, con mucha maña, llega al mostrador, saca su cuchillo sin preocupación, dice que le entregue. Y pues bueno, así es esta canción también de Juanito Alimaña, aunque usted no lo crea y aunque siempre la baila, pues es una autoría intelectual. De Tite Cureda Alonso, así como lo oye, así de importante es Tite Cureda Alonso, pues para la comunidad salsera, ¿no? O que tendría que tener ese reconocimiento en la comunidad salsera, pues por todas estas letras que nos ha legado, ¿no? ¿A poco no se quedaron con el ojo cuadrado ya cuando escucharon esta rolita? Y pues sí, es de Cureda Alonso, este rolón que a muchos pues nos a muchos nos viene como a la mente como el barrio, ¿no? O sea, como el día a día, la banda que pues conocemos que por una mala decisión tal vez, por robar, está ahora en prisión o que lleva una vida de malandro o malandra. Y pues esto es parte de lo que Tite vivió, pues, ¿no? Y que reflejó en una canción tan importante para la salsa como es esta. Así es, así es. Y pues bueno, ya para irnos con la última parte, o sea, hay muchísimas canciones, o sea, como lo dijimos al principio, son más de 2000 canciones, así para que pues nos echaríamos realmente unas temporadas así meramente de Tite Cureda Alonso, pero bueno, pues Hoy tampoco no es que rescatáramos las canciones más representativas, o sea, fue meramente aleatorio. Hay muchísimas canciones ahí que son buenísimas, que pues que justo te ponen a bailar, ¿no? Sí, sí hicimos ahí un poquito el campechano, pero en realidad afuera se quedan infinidad de rolas que nos podrían seguir dando de qué hablar de Don Tite, ¿no? Tal vez para otra ocasión un poco hablar sobre esta faceta de boleros que tuvo y que le dio igual una importancia a la música puertorriqueña que hasta hoy no tiene una comparación. Sí, no lo hay. Bueno, por ahí hay un autor de merengue, pero bueno, ese es otro género, ese es otro, digamos, otro autor, y es dominicano. Igual, y ¿qué te parece si en un programa los ponemos frente a frente a Tite Cureda y a este otro autor? Que igual ahorita bueno, no lo recuerdo, pero justo eso puede quedar como tarea para un siguiente programa, ¿no? Ándale, me late. Sí. Bien, pues, porque justo también debe tener algunas, no sé si influencias, pero al menos sí. Al menos recuerdo que sí escribe canciones en merengue y que son con más o menos con este tipo de letras, ¿eh? O sea, canciones sociales, canciones que tienen una lírica de conciencia social, intelectual, de reivindicación también racial, o sea, pues ahí lo podemos notar, ¿no? Sí, que igual, o sea, sí también no es así como decir, bueno, Tite es la mera onda, ¿no? O sea, así lo es, pero en realidad yo creo que el mismo Tite nos diría si estuviera aquí con nosotros, diría, pues bueno, no soy yo, es más bien toda una generación de músicos, de compositores, compositoras que le dieron un realce a la música puertorriqueña por el simple hecho de reconocerla, ¿no? Y de llevarla a otras partes del mundo. Así, o sea, yo creo que más bien iría como en ese camino o en ese canal de Tite, formando parte de una generación grandísima. Así es, así es. Y pues bueno, ya para entrar a la otra parte de Tite Curet, justo en esta pues en esta parte que hablábamos de ahí de pues cómo podríamos decirlo, ahí como esa batalla legal. Sí, sí, Tite al final pues se topó como con la realidad de la música, ¿no? Que también pues es un mercado al fin de cuentas. Y pues él también empezó a hacer de sus rolas pues una mercancía, ¿no? Como pues así se hace en esto de la música. Y pues él vendía sus rolas a disqueras, ¿no? Lo recordamos mucho con el sello de Fania, por ejemplo. Y pues Fania tenía los derechos de algunas de sus canciones, pero así hay otras muchas marcas, por así decirlo, de disqueras que pues estaban teniendo los derechos de su música. Entonces pues ahí se va a venir un problema ya en los últimos años de su vida, ya rumbo a la última década, en donde en Puerto Rico se vetan, por así decirlo, de la radio sus rolas, porque justo están trabadas en una bronca legal, ¿no? Entonces hasta que no se solucione, no se le da cabida en la radio. Y pues sabemos que los problemas legales duran años, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, ¿te parece si nos vamos con la cancioncilla y ahorita le seguimos entrando ahí ese tema? Sí, sí. Va, pues vámonos entonces con este. Se llama Que me lo den en vida. Así es que, los reconocimientos y todos las flores y hasta las caguamas, pues que nos los den en vida, ¿no, Martín? Que nos las den en vida, por favor. Ya muertos pa' qué. Ya muertos pa' qué. Vámonos con esto entonces. Vámonos. Si lo ve mal puesto, anda, cuida tu cartera. Ese sí que sabe. Tenía buen corazón. Algunos van a sollozar y un homenaje improvisar con mucha rumba y honor. Al poco tiempo ya verán que de mí nadie se acordará. Pienso así, si van a hacer algo por mí, háganlo ahora. Cariño, yo quiero en vida, amores, manos, amigas, no después de mi final, después que yo dé mi último viaje, para que quiero homenajes, que me recen y nada más. Yo de mi último viaje, ¿para qué quiero homenajes? Que me recen y nada más. Bonita para mi viejita Panchita. Lo que me vayan a dar, que me lo den. Que en vida me lo den, que en vida me lo den, que en vida me lo den, porque después se le olvida. Lo que me vayan a dar, que me lo den en vida. Por lo menos me tiraron con un ritmo de bomba y todavía estoy vivito. Quiero más. ¡Oye! 7725-8473. Viste, en Puerto Rico. Familia, los entierros de mi gente pobre son un verdadero espectáculo. ¿Sentimiento tú? En los entierros de mi pobre gente pobre, las flores son de papel, las lágrimas son verdad. No es como en otros funerales de la vida, en donde el llanto es mentira y hay mucha flor natural. ¿Qué más perfume que la lágrima sentida que identifica el sufrimiento de la gente? Porque las flores ya mañana se marchitan y el cementerio es un olvido indiferente. Mi gente pobre siempre vuelve al campo santo, sembrando una flor de llanto con amor y voluntad. Las amapolas del cariño verdadero son el mayor homenaje de mi gente de arrabal. De concluir con este especial que le estamos dedicando a Doquite Cured Alonso. Como se habrán dado cuenta, pues la importancia de este compositor para la música salsa es inmensa, pues, ¿no? Entonces, ahora vamos a escuchar otra de este bloque que, como vemos, dedica a la pobreza y en especial a la muerte. Y vamos a escuchar otra rolita de Don Cheo Feliciano para empezar ya a despedir este programa. Y esto suena más o menos así. Pero por eso es que me quedo ya con mi pobre gente pobre, sencilla, flor de papel y mucho amor de verdad. Camino del Campo Santo, a ese amigo del alma, rumbero, lo acompañamos cantando. En los entierros de mi pobre gente pobre, cuántos señores que se siente de verdad. Los entierros de los ricos lo resuelve un testamento, pero el de mi gente pobre, oye, derroche de sentimiento. Pensando en mis amiguitos Manolín Martínez, Ismael Torres, Raúl Buscamper, Joseito de Río. Buen viaje, mi gente. Buen viaje. en la música armoniosa de mi son. La cadencia cadenciosa que llegó, tú lo bailarás, te pondrá a gozar, no te cansará, no te agotará. Y pues bueno, estamos acá de regreso y ahora, pues ya para cerrar, pues nos encontramos un artículo ahí en el internet, en donde pues sale en 2009 y pues nos habla de pues de esta, de esto que estábamos hablando sobre las cuestiones jurídicas hacia las letras de Tite Cured Alonso. En esta, pues este artículo, notas de Gala y Manuel Clavel, pues nos dice que país o los puertorriqueños pues van a tener como regalo de Reyes algo importante, y nos dice de Tite Cured Alonso pues se iban a liberar, o sea, se iban a ser de dominio público y iban a ser parte del patrimonio cultural de pues de los puertorriqueños, ¿no? Entonces eso por una parte, ya que pues bueno, también ahí de lo que estuvimos a los 70s es que pues tiene una demanda, ¿no? Me parece. Sí, sí, es en, o sea, más bien en los 70s, pues es como el apogeo de Tite como tal, y en esos años es cuando él pues empieza a ceder los derechos de sus canciones a distintas disqueras, a distintas marcas, por así decirlo. Un ejemplo concreto puede ser este de la canción Pueblo Latino o Planté Bandera también, que fueron asignadas a Fania Publishing Co. en 1975. Así empieza como a ceder sus rolas a distintas marcas, y con el tiempo esto le va a crear un grave problema a Don Tite, porque pues sabemos que pues el capitalismo no se tienta el corazón, y cuando se trata de ganancias pues no podemos perder nada, ¿no? Entonces estas disqueras entablaron un pleito legal contra Tite y contra sus canciones que estaban sonando en la radio y que pues no estaban generando ganancias para algunos que se sentían poseedores de este material, sí, de virtual, ¿no? Así es, así es. Y pues bueno, también ahí lo que nos dice es de que pues realmente lo que ocurrió ese, pues en ese enero del 2009, es el resultado de un acuerdo extrajudicial entre los herederos que componen la sucesión Cured y la industria musical de la empresa E-Musical, la cual será encargada de otorgar las licencias y negociar los precios de pues de 695 canciones, de pues un aproximado de 2000 canciones de acá de Tite Cured. Pues en otras palabras, es justo esto que dices, Marco, ahí la mercantilización de pues de estas letras, y por lo cual pues no ha sido entregado absolutamente nada al pueblo de Puerto Rico, ¿no? O sea, no, sí, no, si acaso, o sea, lo que pasó pues es que ya sonaron de nuevo las letras de Tite en la radio puertorriqueña, ¿no? Que para muchos autores de artículos, conocedores de la música, esta fue una desgracia, ya que se podría decir que una generación entera creció sin escuchar las canciones de Tite en la radio, ¿no? Así es. Cosa que pues es tremenda, ¿no? Fíjate que ahora que estamos bueno, comentando esto, a mí me parece que eso también podría ser parte del por qué no se tiene tanto ese reconocimiento hacia Tite Cured Alonso, y por qué no se tiene tanto ese... Sí. O sea, ¿por qué no se conoce tanto de las letras sobre Tite Cured Alonso, ¿no? O sea, vemos a los artistas, pero pues el autor ahí se queda, ¿no? Sí, sí, en Puerto Rico es como medular, justo porque pues no sonaban las canciones en la radio, ¿no? Pero pues acá en México, por ejemplo, algunos lo comparan como si nos prohibieran ver los murales de Diego Rivera, ¿no? Por ejemplo, sí. O sea, una cuestión así para muchas personas pues sí, sí implican toda una... pues una calamidad, ¿no? El crecer sin lo que vendría a ser la música ti te curé. Sí, o quedarnos sin el Chavo del Ocho, ¿no? O sea, eso podría ser algo, tal vez para los mexicanos digan, ay, qué chido, ¿no? Pero es reconocido mundialmente el Chavo del Ocho y es prácticamente ya un elemento identitario de los mexicanos. Entonces, pues también estas canciones de Tito Cure de Alonso y pues prácticamente la mayoría de la salsa, pues también es una parte identitaria de los boricuas. Entonces, pues sin quedarse sin estas letras y sin la música de este artista y de estos autores, pues es quedarse también sin un poco de identidad, ¿no? Sí, justo, y pues acá en México o en otros países, pues a veces como que no prestamos atención a las letras chiquitas de las rolas, ¿no? También ese es un poco un problema, y porque seguramente estaban ahí, ¿no? En los discos, en las menciones de los artistas y las canciones, seguramente pues ahí como compositor aparece y figura Don Tito Cure de Alonso. Tal vez ahí nos falla un poco nuestra vista, ¿no? No somos muy fastidiosos con eso, pero es un dato importante, pues, ¿no? Aquí nos damos cuenta que producción de más de 2000 canciones, pues, nos dice mucho, ¿no? Sí, sí, es un buen. Y pues bueno, ya para cerrar este programa, vamos a irnos con una canción ahí que se llama... pues bueno, esa es una canción súper conocidísima. Hay que buscarla por ahí. Pues justo nosotros empezamos con una canción que era sobre la pareja, podría decir, de Ana Caona. Entonces, pues ahora, no porque sea menos importante, al contrario, es más importante o es más conocida mundialmente esta canción, y que es de Tito Cure de Alonso. Nosotros decidimos pues cerrar con esa canción pues en una, porque pues es una canción súper conocidísima que canta Cheo Feliciano. En segunda, porque pues también, de hecho, en esta versión que vamos a poner, que es una versión en vivo, el mismo Cheo Feliciano dice que pues es momento de que bailen, así es que guaguanqueros, guaguanqueras, es momento de que bailen porque es la última de esta sesión, ¿no? Y pues también ahí tenemos la participación de otros artistas como Luis Perico Ortiz, ahí Papo Luca, y justo hace una mención a Tito Cure de Alonso. Sí, así es. Y pues nada más nos queda que agradecerles a sus amables oídos que nos soportaron estas horas, esperando que les haya gustado el programa y pues que le den el reconocimiento que se merece a Don Tite. Aquí por lo menos nosotros hicimos ahí un pequeño esfuerzo por que quede ahí algo del recuerdo, pues. Así es, así es. Y pues bueno, ahí nos escuchamos la siguiente semana. Yo soy Balán, el capitán de la nave, y pues ahí nos vemos. Yo soy el Marquito, cuídense mucho, ahí estamos. Hay un compositor que para mí es el más importante en toda esta historia, en todo esto que llamamos salsa, con orgullo puertorriqueño, de nombre Tite Curet Alonso. Hay una canción que la hizo en honra, en honor a esta tierra bendecida. Tite Curet la llamó Ana Caona y dice así. Bailen familia, porque esta es la última. Si no bailan ahora, no van a bailar. Ana Caona, india de raza cautiva. Ana Caona, de la región primitiva. Ana Caona, uy tu voz. Cómo lloró, cuánto gimió Ana Caona, oí la voz de tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó. Ele, ele, ele, ele, la, la. Ese coro Ana Caona, mira, pero y Ana Caona. Ana Caona, en la región primitiva. Ana Caona, india, pero india de raza cautiva. Ana Caona, de la región primitiva. ¡Haza! ¡Dice! ¡Ana Caona! esa india que de raza noble y abatida, alma de blanca paloma, y india que muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, y muere llorando, llorando pero no perdona. Se aquí en Santo Domingo y entre las flores cantaremos, hermano, a la india Nacaona. Contigo pa' gozar la rumba bien sabrosona. Anacaona, talento de Anacaona. Sazona que tiene el azúcar en los pies, familia. Gózatela bien sabrosona. Anacaona, ¡papo! ¡Ey, qué pasó! No se oye esa clave, mi gente. ¡Zapa, zapa! Venga, baile, baile, baile, baile. La sabrosura de Papo Luca. Habla. mañana si esta rumba está que anda, está sabrosona. Con la cintura y los pies para gozar con la salsa, vacílala como rumba es tan sabrosona. Anacaona, arenco de Anacaona. Vení, vení, vení, vení, que no se pare mi rumba. Esta es la rumba de esa negrona. Anacaona, arenco de Anacaona. Así. Sabroso, familia, pa' ti. Você está escutando Aires de Guaguancó.